Organización impulsora de discapacitados más cerca de ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Son las 9:30, las 8:30 en Canarias, de este miércoles 25 de febrero de 2015. Y aquí estamos en el magazine de OIT Radio Nacional, un día más con ustedes y ustedes con nosotros. Por lo tanto, reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. Y de mis compañeros que me acompañan, como no, como cada mañana, Raúl Gutiérrez, buenos días. Tiene sueño. Buenos días, sí. Hola, ¿qué tal? Y Diana González. Buenos días, ¿qué tal, chicos? Hola. Vamos a ver hoy qué nos va a traer el día. Hoy sale el sol, ¿eh? Sí. Por lo menos aquí en Talavera. Vaya solecita que tenemos, ¿eh? Y 15 grados. Y 15 grados, y vamos seguramente en la mayor parte de España, pero nos lo vas a contar. Sí. Tras conocer ese número del euroboleto premiado ayer, lunes 23 de febrero. Pues no, ayer martes 24 de febrero. Martes 24 de febrero, Marina, 72.162.72.162 y la serie la 039, la 39. Enhorabuena a todos los agraciados y para todos aquellos que no ha habido suerte, pues ya saben, hoy jugamos otra vez por un euro el euroboleto, hasta 250.000 euros en premios que nos puede llegar con esa extra de la OIT de lunes a jueves. Que sería fantástico, ¿eh? Yo con los 250.000 euros me conformaba. Yo también. Y ahora sí, cuéntanos cómo va a estar el tiempo en nuestras delegaciones. Pues mira, en el norte la máxima de hoy será de 11 grados, la mínima 8, posibilidad de precipitación del 80,42%, va a llover casi seguro sí o sí. En el norte el viento brisa moderada con esa dirección del viento oeste. En el este la máxima será de 14 grados, la mínima de 8, posibilidad de precipitación del 18,54%, poca probabilidad de lluvia. El viento brisa moderada fuerte con esa dirección del viento noroeste. Y la máxima en el sur será de 12, es decir, que andan, bueno, pues todas por ahí, más o menos, ¿eh? 11, 14, 12, la mínima 2 en el sur, posibilidad de precipitación del 10%, el viento brisa con esa dirección oeste-noroeste. Y en el oeste la máxima 15 grados, como decíamos, la mínima 6, posibilidad de precipitación de tan solo el 16,46%. Esto me gusta a mí. 16,46%, o sea, lo tienen todo calculado. Sí, pero luego no sabemos prever cuándo va a llegar un terremoto. No, o sea, que... Y lo peor es cuando te dicen, probabilidad de lluvia del 50%, es un puede que sí, puede que no. Claro. Vamos a ver. Pero un 80,42 como... Es que va a llover. Yo ya no llevo paraguas porque me lo dejo en todos los sitios, entonces pues me mojo. Es un engorro lo del paraguas, ¿eh? Yo, que me lo expliquen los compañeros del norte cómo lo hacen, porque yo salgo con el paraguas y a lo largo del invierno puedo perder 3 o 4. Nunca sé dónde lo he dejado. Pero es la falta de costumbre. Ellos que tienen la costumbre, pues es como quien... ¿A que no te dejas el móvil? No, pues, el móvil no. Eso... Pues lo mismo, ellos necesitan el paraguas, entonces no se lo dejan. Si tú te lo dejas porque sales y ya no llueve, pero como allí siempre llueve, cuando sales y ves que está lloviendo, ¡ah, mi paraguas! Y lo coges. Pues que llueva, ¿eh? Que llueva un poquito, que lo necesitamos, sobre todo los alérgicos, que si no nos espera una primavera, pues de estas, de las de no te menees. Pero ya tienes síntomas, entonces. Ya empezamos con los síntomas. ¿Sí? Sí, sí, porque hay sol, porque llegan las buenas temperaturas, el viento se mueve un poquito y ya empezamos. Los alérgicos al polen de las gramíneas, ya empezamos. Y aquí en el centro los almendros ya están floridos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Qué bien. Ahora es buena temporada y le recomendamos desde aquí a todos nuestros oyentes que hagan una visitita al Valle del Jerte, aquí al ladito, que nos pilla muy cerca a nosotros. Pero el Valle del Jerte más adelante, ¿no? Es la por eso flor. Para la primavera, pero el Valle del Jerte, sí, con los almendros en flor es un espectáculo, lo que nos ofrece Extremadura. Que se nota ya por las mañanas cuando te levantas y amanecido, y esto ha cambiado hace nada. Que yo digo, oye, ¿y el ayuntamiento por qué no apagan las luces? Pues porque todavía no están al día, claro. Según mi móvil, a las 8:02 amanecía hoy en Talavera de la Reina y ya va a atardecer a las 7:06 de la tarde. Bueno, pues si lo dice tu móvil, que es de uno de esos de última generación. Nosotros se lo contamos aquí a nuestros oyentes y bueno, que nos lo cuenten. Oye, si en Cádiz, por ejemplo, hoy amanece mucho más temprano o no hace nada, no acertamos con el tiempo, pues que nos lo cuenten. Nosotros aquí estamos pendientes de vosotros, de pues todos sí, nuestros oyentes, de toda España. Que sí, que nos llamen, que no solo tengamos que llamar nosotros, ¿no? Que ellos también nos pueden llamar. Raúl, cuéntanos que, hablando de los compañeros, ¿quién va a ser nuestro compañero de hoy? Pues mira, vamos a escuchar a José Vicente Salas. Él es... Carlos Vicente Salas, sí. Pues eso, rectificamos, Carlos Vicente Salas, el director de... ¿De dónde es? De Las Palmas, de Gran Canaria. Efectivamente. De Gran Canaria. ¿Y por qué me escucho yo tan mal, Marina? ¿Hola? Pues te oye muy bien. No, dame un poquito de micrófono ahí. Hola, el otro. Ahí picas mucho. Ahí picas mucho y luego López me regaña. O sea, que el compañero del día, Carlos Vicente, como ayer estaban de premio, ¿no? Pues ya aprovechamos, ¿no? Y que nos cuenten también un poquito cómo van las cosas por allí y conocerle a él un poquito más, ¿no? Efectivamente, eso es lo que vamos a escuchar con Carlos Vicente Salas, ¿eh? Y por supuesto la canción que nos pida. A ver qué canción nos solicita. Ya veremos. ¿Eh? ¿Y cómo Mundo Oiz? ¿A quién conoceremos? Hoy nos vamos a marchar hasta Zaragoza, ¿eh? Con Sara La Rosa. Y bueno, también vamos a conocer un poquito más a esta vendedora, cómo se lo planifica ella cada día para trabajar y para salir y llevar la suerte a Zaragoza, o al menos intentarlo, como siempre decimos, que es lo que hacen los vendedores, ¿no? Yo voy a proponer una cosa para estas secciones. Como vamos viajando a lo largo de toda la geografía española, les vamos a preguntar también que nos digan algo típico. Algo típico. De la zona, ¿no? Que nos cuenten algo típico de la zona. Pues, entonces así, bueno, pues vamos conociendo las tradiciones populares típicas. De nuestras frases típicas o dulces típicos o a la mañón, típicas. ¿Qué quieres? Por ejemplo, en Zaragoza yo recuerdo cuando yo era chica mi padre viajaba muchísimo y siempre nos traía, mi padre no nos traía regalos, nos fomentaba la cultura gastronómica. Entonces de cada sitio al que iba nos traía lo que era típico de comer allí. Y de Zaragoza siempre nos traía esos adoquines de caramelo. Uh-huh. Los típicos de la Virgen del Pilar. De sí. La Virgen del Pilar, que tú lo sabrías. Sí, sí, y detrás en el papel estaba una jota escrita. Es verdad. Uh-huh. Yo viví cuatro años en Zaragoza. Tengo magníficos recuerdos y muy buenos amigos. Los maños, muy muy buena gente a lo que encontré allí. Y esos caramelos están buenísimos. Además, nuestra delegación no está muy lejos de la Pilarica. Que eran súper grandes, ¿no? Sí, son muy grandes esos caramelos. Es un paseíto lo que tenemos de la plaza del Pilar. A la delegación, así que por todo el centro ahí, yo aconsejo a todo el que esté por allí que vaya y compre unos caramelitos. Oye, y si nos quieren mandar, pues aquí estamos, aquí en la central de la OIS, ya saben, en Torrehierro, en Talavera de la Reina. También aceptamos regalos típicos de cada zona. Oye, me lo estoy apuntando, ¿eh? No vale. Tú que no. Expresiones, frases. Claro, algo típico. Vale, perfecto. Venga, y así, además de conocernos, pues vamos conociendo nuestro país, que muchas veces tenemos oportunidad de viajar y nos vamos al extranjero cuando tenemos un país maravilloso que no conocemos. Muy bien, pues nada. Pues a lo largo ya hecho de 120 delegaciones, pues mira, si podemos ir conociendo cosillas, ¿eh? Sí. Seguro que nuestros compañeros nos van a contar cosas muy, muy interesantes. Pues venga, vamos a empezar con ello entonces. Hoy tú también nos traes a algún compañero. Pues sí, Marina, en Todos Somos Oiz retomamos esa, bueno, gira, ¿no? Por España que vamos dando, repasando a todos los compañeros que están al frente de las delegaciones. Y hoy vamos a tratar de conectar de nuevo con el sur, pero en este caso con Cádiz. Será la provincia elegida. Tenemos, bueno, está la delegación principal, que es la de Cádiz, y varias sucursales, subdelegaciones, Jerez de la Frontera, Chiclana, Algeciras. Hoy será el turno de una de ellas. No te puedo adelantar todavía dónde, porque bueno, estas son las cosas del directo, pero hoy nos vamos hasta Cádiz, con Todos Somos Oiz. Fantástico. Otra vez al sur, ¿eh? Al sur. Es que son resalados los del sur. Hay que reconocerlo. Bueno, pues vamos a continuar aquí en este magazine de hoy Radio Nacional. Ponemos una cancioncita, una que le apetecía escuchar a nuestra compañera Diana González. Me decía, bueno, algo de Alejandro Sanz. Venga, Marina, pues ya está. Vamos a escuchar Lola Soledad. Mil historias, se olvidó olvidarles. Malgastó caricias en los despertares. Rellenó enteritos mil y un pasaporte. Y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje. Estudié estudió carreras en los corredores. Solo le queda mi amor pa' graduarse. Por aquellos bosques, un vestido con lunares de colores. Yo lloré pedazos noches delantales, inventé caminos, puentes, horizontes. Vámonos, Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo, ando un sitio en tu canción. Se vaya, vales más. Ya no será Lola sola. Oh, oh. Hey, hey. Solo le queda mi amor pa' graduarse. Vámonos, Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo, hago un sitio en tu canción, Lola. Pues aquí seguimos. Aquí seguimos, Raúl, en el magazine de hoy Radio Nacional. Y hoy es 25 de febrero y yo te preguntaba, hoy no es un día especial, ¿no? Pues mira, pues no. Pero resulta que me he metido en Wikipedia. Sí. Y fíjate, el día 25 de febrero, qué curioso. 25 de febrero. 25 de febrero, tú pones 25 de febrero. Y sí, te sale el 25 de febrero, es el 56º uh-huh, día del año en el calendario gregoriano. Quedan 309 días. Estoy hoy. Como se me traba la lengua. Se me lengua la traba, como decían los payasos de la tele. Sí, ¿te acuerdas tú de los payasos de la claro, tele? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? De Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. Y luego vino Miliquito. Y luego, tú eres de la época de Miliquito de ya. De Miliquito, sí, sí. Yo de la de Fofó. Fofó. Uf. Soy muy vieja. Ese era el padre, ¿no? De todos, ¿o qué? Bueno, el padre era... Es un tío, el tío, el maestro, ¿no? ¿No? Sí. De todos ellos. Bueno, pues quedan 309 días para finalizar el año y 310 en los años bisiestos. ¿Este año es bisiesto o no? ¿Este año es bisiesto? No. No, claro. Entonces quedan 309 sí, días. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es lo que dice el calendario gregoriano. Efectivamente, que es el nuestro. Por eso. Y bueno, en cuanto a acontecimientos de este día, a ver, pues por ejemplo, Pompeyo es elegido cónsul único de Roma. Toma ya. Ah, yo también tengo cosas, si quieres. ¿Sí? ¿Qué cosas claro, tienes? Pues esas efemérides las tengo yo. ¿Ah, sí? Sí, te lo cuento. Venga. Pues mira, algo así como en el año 1554, Lautaro, líder mapuche, ataca Concepción, en Chile. Exacto. En el año 1554, o sea, hace ya muchos años. En el año 1848, los revolucionarios proclaman la República en Francia. En el año 1910, amenazado por China, el Dalai Lama, concretamente, que huye del Tíbet a la India. En el 48, revolución comunista en Checoslovaquia, y en 1981, Leopoldo Calvo Sotelo, elegido presidente del gobierno por votación en el Parlamento, y tras la dimisión de su antecesor, Adolfo Suárez, que ahora lleva el aeropuerto de Madrid en su nombre. Adolfo Suárez. Un excelente presidente para España, y que supo llevar perfectamente la transición a pesar de su juventud. Sí, por eso dijeron, bueno, y este señor se merece algo más, ¿no? Algo más, pues un reconocimiento. Ajá. Pues toma ya, aeropuerto de Barajas, ¿no? Yo siempre me acuerdo el día del golpe del Estado, del intento de golpe de Estado, ¿sí?, del general Tejero, que fue el único que se mantuvo ahí sin esconderse. Recto, ¿no? Recto, estaba ahí, sí, erguido. Uf. Con dos narices. Sí, sí, es verdad. Y en aquellos tiempos yo creo que también esta gente nos andaba con chiquitas, ¿no? Me refiero que Tejero podía haber dicho, oye, que aquí me cargo a alguien, pero rápidamente, ¿no? Hombre, yo creo que no era su intención, afortunadamente, no, porque si no lo hubiera hecho. ¿Y has visto los disparos esos en el techo? Sí, sí, y los oí. ¿Los oíste, eh? Los ¿Cómo oí? Que los oíste? Yo es que no era tan pequeña, ¿eh? Ya tenía uso de razón en aquella época. Tú no, ¿no? No. ¿Tú no habías nacido? Era muy pequeñito yo por aquel entonces. Sí, yo soy ya del... ¿Esto cuándo fue? Yo estoy hablando del 74, ya había nacido yo, Marina, claro. Sí, claro. Evidentemente. Sí, habías nacido. Entonces... Bueno, pues vamos ahora sí a por ese compañero del día que tenemos en Las Palmas, José Vicente Salas. Que pues no era eso, José Vicente, que era Carlos Vicente. Carlos Vicente, nosotros rectificamos. Le hemos cambiado el nombre, le hemos rebautizado. Carlos Vicente. Bueno, no, nunca es mal momento para volver a nacer, un 25 de febrero, fantástico. Seguro que no se molesta. Carlos, iba a decir José, Carlos Vicente Salas, por supuesto que no. Vamos a dejarle que se presente él, ¿no? ¿Te parece? Venga. Vamos a ver qué nos dice. Pues soy Carlos Vicente Salas y soy el director de la OIT aquí en Las Palmas. ¿Ves? Director. ¿Cómo era Carlos? Y director de la OIT en Las Palmas. Como siempre le preguntamos a los compañeros de la OIT, bueno, pues ¿qué es lo que más le gusta concretamente de la OIT? Pues lo que más me gusta de la OIT es el trato que tiene con los trabajadores y las oportunidades que dan a las personas con discapacidad. El trato es el trato, Marina, y si te das cuenta todos coinciden. Es que el trato es fundamental, porque al final lo importante, pasamos la mitad de nuestra vida en el trabajo, entonces qué menos que tener un buen trato. Ya, y luego, bueno, en nuestra vida pues el trato siempre está ahí a la orden del día. Siempre se ha dicho que aquí en Castilla-La Mancha, en Talavera, la gente es muy tratante. Muy tratante. Pero eso será porque hacen muchos tratos. Claro, gusta mucho el trato. Hombre, por algo ha estado durante siglos, ¿no?, el mercado nacional de ganado aquí. Ahí está. Entonces, eso, somos muy, muy tratantes en ese aspecto. Siempre estamos tratando e intentando regatear, sobre todo, también, si te das cuenta. Oye, pues, ¿esto cuánto cuesta? Pues 5. Seguramente que por 4 me lo dejas, ¿no? Bueno, pero es el espíritu comerciante, ¿no?, de esta zona. Sí. Es verdad. Bueno, pues el trato con los vendedores es lo que más le gusta a nuestro amigo Carlos Vicente Salas. Y viendo el lado más personal, como siempre decimos, y también en muy poco tiempo, porque fíjate que son apenas 1 minuto, 2 minutos lo que hablamos con nuestros compañeros, pues conocemos un poquito mejor, por ejemplo, su gusto musical. Mientras trabaja, Carlos, ¿qué música escucha? Vamos a escucharlo nosotros. Pues suelo escuchar música clásica o algo de jazz. Ajá, muy bien. Música relajante. Música relajante. Bueno, pues a ver si tiene ahí algún estilo concretamente, algún autor, algún artista, a ver qué nos dice. ¿Mi estilo preferido de música? Música clásica. Música clásica, en definitiva. Y vamos a escuchar una canción de música clásica seguramente, pero sepamos a quién se la dedica. Pues no lo sé. ¿Ah, no? Pues, hombre, sé a quién. A María del Mar, a Lija Santos. Y la canción, pues no sé. Pues mira, le vuelve una que le gusta a ella, el Nabucco de Verdi. Oh. Qué esto profundo. Es para, sí, esto es para quedarte ahora sí un par de minutos escuchando atentamente y disfrutar de Verdi y ese Nabucco. ¿Te parece que lo hagamos? Venga. A ver. Estás escuchando Oíd en Radio. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti? ¿No te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calle de Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. Y aquí estamos en el magazine de Oíd Radio Nacional, la Organización Impulsora de Discapacitados. Y estamos en este mundo Oíd conociendo a los vendedores que todos los días salen a vender ese euroboleto de la OID que da trabajo ya a más de 3.500 personas con algún tipo de discapacidad. Y como nos has dicho que nos gustaba mucho Málaga, pues nosotros también el ZU. Hemos dicho, pues, ¿por qué no dirigirnos a otro lugar? Vámonos hasta Zaragoza, a ver qué pasa con esos caramelos que tú bien decías, ¿no? Están muy ricos y yo los he probado. Yo recuerdo de pequeño que me los traían mis papás, cuando venían de Zaragoza. Pero vamos a conocer también a Sara La Rosa, que está precisamente en este lugar, en esta localidad, para saber cómo le va a ella el asunto de la venta, el salir cada día, el encontrarse con... Bueno, pues con esas barreras, ¿no? Como son la policía, la Guardia Civil, las incautaciones, todo esto que habitualmente escuchamos. A ver si algún día podemos vender tranquilos. Nos vamos hasta Zaragoza, allí nos espera Sara de la Rosa García porque se le incautaron una serie de boletos. Nos dan, más datos a través de esa línea telefónica en la que está Sara. Buenos días, Sara. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. Y en el momento de la incautación supongo que no lo pasaste tan bien, ¿no? No lo pasé muy bien. De hecho, vinieron seis policías, lo pasé muy mal. Fueron más de 15 minutos que humillación y vergüenza lo que pasé, porque claro, me incautaron en un barrio en el cual estoy yo viviendo, que es en el barrio de las Fuentes de Zaragoza. Y lo pasé muy mal. ¿Seis policías? Cinco hombres y una mujer. Pero por Dios, ni que fueses una terrorista. Un coche de patrulla y un furgón. O sea, lo pasé bastante mal, bastante mal. O sea, que no llegaron los geos de milagro, ¿no? No me detuvieron ni se me llevaron a la comisaría. Me quitaron los boletos y unos rastas que llevaba encima. Me hicieron una sala de intervención y... Seis policías para incautar unos boletos, no sé, parece mentira, desde luego, ¿eh? Sí, pues aunque parece mentira, seis. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿cuánto tiempo hace que formas parte tú de la OID? Pues mira, yo formo parte de la OID, yo entré en el 2013, para junio o julio, para verano, con Noelia. Me volvió a pasar otra vez, el tema de la policía. Lo dejé y ahora pues he entrado hace dos semanicas que estoy con Marcos y la verdad es estoy muy contenta. Los boleticos, pues entro por los bares, me cogen, hay veces que son un poco difíciles de vender porque claro, la gente es algo reacia. Ya. Pero por lo demás ahora pruebo por bares, tiendas, fruterías y la verdad se están vendiendo muy bien. Bien, ¿y conocías la UID? Sí, conozco la UID, sí. La conocía, la fundación la conozco de hace años. ¿Cómo era tu vida antes de llegar a la UID? Bueno, pues mi vida era pues lo más normal, llevar a mi hija al colegio, ir a comprar, quedarme en casa, hacer las cosas de una ama de casa. Ajá, y dijiste, bueno, aquí hay que sacar a la familia adelante, vamos a ver, vamos a probar suerte aquí, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, claro. No, y aparte que tengo también a mi marido trabajando y bueno, y entre mi marido y yo, pues algo vamos sacando. Bien, y el tema de la incautación, supongo que claro, eso es algo que hace mella a cualquier persona, ¿no? Cuando le quitan los boletos, cuando ves ahí a la policía delante de ti, eso asusta a cualquiera, claro. Sí, la verdad es que sí. ¿Ya te habían puesto en aviso de lo que podría pasar? Sí, la primera vez que me pasó, sí, me avisaron. Uh-huh. Pero aún así nunca uno está, bueno, pues capacitado para ese momento, ¿verdad? No, porque claro, te pilla de sorpresa, entonces tú estás tranquilamente ofreciendo un cupón a una persona que no conoces y que de repente otra, sin tener motivo, te venga, mira que somos, pues entonces te quedas, ya. Te quedas parada y te sorprende. Claro. Oye, ¿y el trato con la gente cómo es? ¿Qué tal, normalmente? El trato con la gente, pues mira, yo que soy cariñosa, pues, hola, buenas tardes, mira, ¿quieres un médico para esta noche? O soy muy cariñosa, o sea, hola, corazón, o, y luego que tengo gente que me conoce, que les ofrezco, pues, de forma generosa, quiero decir, de cariñosa. Ya, eso es básico, ¿no? O sea, el para agradable. Claro, es básico para vender un poquito más, porque si tú eres serio, si no te comportas bien, evidentemente la gente pues pasa completamente de comprarte nada, ¿no? Y además que es que luego tienes que saber un poquito tratar a la gente, cómo hablarle, en el tono, eso también cuenta mucho. Es una a la hora de vender. Claro, una técnica de venta, ¿verdad? Eso es. Vamos a hablar de premios. ¿Qué tal te ha ido a ti? ¿De premios? ¿De premios? Sí. Pues bien, alguna posturica he dado. ¿Sí? Alguna, y sobre de rascas. Ajá. De rascas unos cuantos. ¿Lo vendes bien el rasca? Muy bien. Ajá. La verdad es que muy bien. 50 céntimos, ¿verdad? Sí. Eso es, bueno, pues menos dinero aún que el boleto, aunque sea un euro, que tampoco es mucho, pero la gente igual dice, venga, por 50 céntimos, dame uno, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Y si hablamos de terminaciones, ¿qué tal? ¿La gente te pide números exactos? Sí, hay gente que sí, que me, pues mira, pues oye, ¿me podrías dar un 8 o me podrías dar un 6, un 2? O mis padres, oye, pues tienes un 65, tienes, mis padres sobre todo. Oye, ¿me puedes conseguir un numérico para mañana, cariño? Ya. Y yo hablo con Marcos, le doy, mira, un número que termine en el 5. Uh-huh. O un 65, que es para mi padre o para mi madre, y me lo da. Bien. En eso no tengo problema. Ajá, ¿y el mejor día de la semana para ti cuál es? El mejor día de la semana, los lunes, que los vendo todos. ¿A los lunes? ¿Y qué pasa los lunes ahí en Zaragoza? Pues mira. ¿Que la gente se levanta así de lunes y dice, vamos a comprar a Sara o qué? Lunes llevo, desde que he empezado hace dos o tres semanicas con los vecinos, llevo dos lunes seguidos vendiéndolos todos. Ah, qué bien. Dentro de esta última etapa lo has cogido, como dices, con fuerza, ¿no? Ha dicho, vamos sí, adelante. Lo he cogido con muchas ganas, yo estoy muy contenta y bueno, y espero seguir. Claro que sí. Oye, algo que te haya pasado con algún cliente. Siempre os preguntamos por experiencias que os hayan pasado, porque todo el día en la calle seguramente que os pasan 500.000 cosas. Pero algo así gracioso o no tan gracioso que te haya pasado con algún cliente a la hora de ofrecerle el boleto, de darle un premio, no sé. Ah, sí, anécdotas muchas. Por ejemplo, una persona decirme, no, que no toca, que no juego, que es que solo juego por la vida. O sea, así gente me han dicho ya, pero a porrillo. Genial. Bueno, pues conociendo un poquito más de cerca hoy a Sara de la Rosa. Sara, normalmente aquí en la radio siempre por atendernos, os damos la facilidad de que podáis dedicar esa canción que tanto os gusta a esas personas o a esa persona tan especial para vosotros. En este caso, ¿cuál es tu grupo, esa canción que te gustaría dedicar a esa persona tan especial? Uy, pues mira, tengo muchas canciones, pero sí, ahora mismo no sabría decirte cuál. Un grupo que te guste. ¿Un grupo? Sí. O un artista, me da igual. Un artista, pues mira, la chica está Merche. Merche, es romántica Merche, ¿verdad? Merche, una canción para mi marido Juan. Perfecto. Bueno, pues Juan, ¿te da mucho ánimo a ti o qué? Sí, mi marido sí, me da mucho ánimo, me apoya muchísimo y vamos, es el primero que en esto que me ha pasado con lo de la policía me ha apoyado en todo. Pues nada, pues también para Juan y por supuesto para ti de nuestra parte, Sara, para que sigas con ese ánimo, con esas ganas y con esa fuerza, ¿vale? Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias. A ti. Pues ahí va esa canción de Merche, te espero cada noche, dedicada al marido de Sara de la Rosa, nuestra compañera vendedora de Zaragoza. Yo te espero cada noche y te sueño todo el día y el pensarte me alborota. Pero eso ya es cosa mía. Imagino nuestra vida, te imagino siempre aquí y no aguanto que me digan que esto puede tener fin, que esto puede tener fin. Yo te espero cada noche de mi vida. Y es que desde que nos vimos tú me cuidas y me mimas y son una pesadilla esas noches que no acaban. Y es que ya no pillo el sueño si no eres tú mi almohada. Todo sin ti se hace nada. Y ahora sé lo que es amar, tan distinto a lo anterior. Y si me pongo cabezota, te ríes y nos besamos. Compartimos cicatrices que nos hicieron crecer. Amo todo lo que dices, del derecho y del revés. Por eso me enamoré. En OID Radio, seguimos a tu lado. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. Pues aquí continuamos en este magazine de OID Radio Nacional de la Organización Impulsora de Discapacitados, que como van viendo día a día, pues queremos conocer y saber más de cerca cómo es el día a día de esos vendedores, de esos delegados, en definitiva de todos los compañeros de la OID que trabajan a lo largo y ancho de todo nuestro país. Pero también desde la OID queremos hacernos eco de lo que les ocurre a otras personas con discapacidad, otras asociaciones, otras instituciones, y hoy concretamente nos vamos a ir un momentito hasta Almería. Sabemos que estamos en año electoral y por tanto, bueno, pues ya hemos ido dando varias noticias en las que hablábamos, por ejemplo, que en Andalucía las personas con discapacidad visual podían solicitar sus papeletas en lenguaje braille para poder votar autónomamente, ¿no? También veíamos cómo, pues, desde el CERMI solicitaban a los partidos políticos que presentaran representantes con discapacidad en sus listas. Hoy nos vamos hasta Almería porque, con motivo de estas próximas elecciones municipales y autonómicas, FAM y CE, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, y su fundación, junto con todas las entidades miembro, han elaborado un documento marco de propuestas sobre los derechos de las personas con discapacidad para que los distintos partidos políticos incluyan en sus programas electorales la discapacidad desde un punto de vista, pues, mucho más transversal. Estas propuestas, entre las que se incluyen medidas planteadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI y COCENFE, se están trasladando a los distintos partidos políticos a través de reuniones a petición de los diferentes grupos que optan tanto al Ayuntamiento de la capital como al Parlamento andaluz, y se desarrollan en la sede, de FAM en la capital. En ellas están presentes tanto la Junta Directiva de Federación como los presidentes de las asociaciones miembro, que pueden asistir, y entre todos hacen llegar a los candidatos sus preocupaciones en materia de salud y discapacidad y el modo en cómo desde el ámbito político podrían cambiar las cosas. La próxima semana serán los candidatos de Podemos los que conozcan lo que hasta el momento ya han conocido Izquierda Unida, UPyD, Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español en cuanto a las propuestas recogidas en el documento y que se desarrollan de acuerdo a los valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobadas por Naciones Unidas en 2006 y ratificadas por España. Bueno, pues una buena iniciativa para que los partidos políticos conozcan cuáles son las necesidades reales de las personas con discapacidad, de las asociaciones que las representan. Y bueno, a ver si toman nota, pues, de todas estas reivindicaciones, no solo en Almería y en Andalucía, sino en toda España. Y antes de continuar con más compañeros de la Organización Impulsora de Discapacitados de la OID, vamos a escuchar una canción que se llama 100 gaviotas, es de Duncan Dhu, y que le levanta el ánimo a nuestro compañero Gregorio. Thank you.

Todos somos OID. Con Diana González. Hola otra vez, Diana. Aquí estamos en Todos somos OID. Este espacio que dedicamos a los delegados, ¿verdad?, de las distintas delegaciones de la Organización Impulsora de Discapacitados a lo largo de toda España. Hola de nuevo, Marina. Pues sí, hablamos normalmente con nuestras delegaciones, con todas esas oficinas que tenemos abiertas por todo el territorio nacional y fundamentalmente, bueno, pues en primer lugar normalmente con delegado o delegada o con el director, ¿no?, como el responsable de la oficina en el último caso, pero también por supuesto con nuestros inspectores y toda la gente que tenemos al cargo, bueno, pues de esos grupitos de vendedores que tenemos repartidos por pues todas las provincias españolas. La idea de esta sección, pues es eso, ir conociéndonos a todos, ir poniéndonos voz, sino cara, aunque bueno, ya sabemos que tenemos esas asambleas, que viajamos, que gracias a nuestra televisión, a la carta, pues podemos ir comprobando poquito a poco quiénes somos y qué personas están en cada zona de España, pero también queremos hacerlo a través de la radio, porque bueno, los kilómetros son muchos y queremos que todos nuestros compañeros sientan que no están solos, que desde aquí les apoyamos y queremos saber cómo es su día a día, que nos cuenten. Ir un poco conociendo cómo van las cosas por cada zona del país. Hoy nos vas a ir contando tú, bueno, pues cómo es el día a día de los vendedores. Hoy no vamos a hablar con ninguno en concreto, pero sí queremos saber un poco más cuál es el papel de esos delegados. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre un delegado, un inspector? No sé, eso tú que has vivido también desde las oficinas, ¿verdad?, de las delegaciones, esta misión. ¿Cuál es la función, por ejemplo, de un delegado? Bueno, vamos a dejarle claro a nuestros oyentes que esta mañana anunciábamos que íbamos a tratar de hablar con Cádiz, con esta delegación de Andalucía, pero bueno, no ha sido posible. En concreto íbamos a hablar con Jerez de la Frontera, con una de las sucursales que tiene Cádiz, pero bueno, un compañero se ha puesto malito, la inspectora ha tenido que salir, bueno, corriendo, ¿no?, para ayudarle, porque iba a tener que entrar seguramente al hospital y bueno, pues hacerse cargo de los boletos y demás. Así que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a los dos, porque esto ha sido una situación especial y de emergencia. Y bueno, que a lo largo de la semana, no se preocupen, que trataremos de hablar con Cádiz y conocer cómo están las cosas por allí, porque es una zona de España que tiene, Marina, mucha representación. Vamos, si te parece, con el ejemplo tácito de Cádiz, a conocer cómo es la organización de cara a las oficinas, ¿no?, las delegaciones. Uh-huh. En este caso tenemos una oficina principal, que sería la de Cádiz Capital, en donde se encuentra representado el delegado o director. Normalmente puede incluso haber estos dos cargos en una misma oficina, esa bicefalía, ¿no?, que es la que representa, digamos, la jerarquía superior, la cúspide de la pirámide en lo que se refiere a las delegaciones. El delegado es una persona normalmente que tiene algún tipo de discapacidad y que es el que ostenta el cargo máximo, el que está para ayudar y supervisar, ¿no?, cómo es el trabajo de la OID en cada oficina. El director tiene un papel similar. Entre los dos dirigen la oficina. Ajá. Ahí ya sabemos que en esta organización la inmensa mayoría de la plantilla son personas con discapacidad. Sí que es verdad que algún porcentaje de alguna persona que está en la OID por otras cosas, porque tiene una formación concreta para un área y a lo mejor no tiene discapacidad, pero en torno al porcentaje principal de la plantilla son personas con discapacidad. Entonces el delegado es normalmente la persona que tiene la discapacidad y el director a veces no la tiene, pero bueno, por regla general son ellos los que dirigen y los que se encargan de supervisar el trabajo. Luego están los inspectores, que digamos que son los que supervisan a cada grupo de vendedores. Yeah. En este caso tenemos la delegación principal, que es Cádiz, y luego tendremos inspectores que se ocupan, aparte de los vendedores de Cádiz, de otras sucursales, en este caso Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Algeciras. Bueno, pues estos son las otras subdelegaciones, digamos las oficinas más pequeñitas que dependen de esa principal y que cubren así toda la provincia de Cádiz en este ejemplo concreto. Podríamos decir entonces que el director y el delegado son como jefes provinciales, por decirlo de alguna forma, Y los inspectores serían como jefes locales, ¿algo así? Sí, locales o regionales, porque a veces no solo se ocupan de una localidad o de una ciudad, sino también de la zona. Pues nosotros ponemos el ejemplo aquí de Talavera de la Reina, ¿no? Pues que es el sitio donde estamos. Talavera es una ciudad de aproximadamente unos 90.000 habitantes, pero tiene una comarca pues que la rodea y de la que depende orgánicamente, digamos, de todo de Talavera. Pues a lo mejor los municipios más pequeñitos acuden al centro de salud a Talavera, pues en este caso nuestros vendedores igual, puede que tengamos vendedores en pueblos más pequeñitos que dependen jerárquicamente de la localidad más próxima, que es donde se encuentra, en este caso, nuestra oficina, nuestra delegación o sucursal. Más de 120 por todo el país, prácticamente en todas las provincias españolas tenemos representación de la OID y bueno, pues... Sí, alguien decía el otro día, no me acuerdo quién fue, que tan solo faltaban oficinas en tres provincias, creo. Pues mira, Marina, tratamos de estar al día lo más posible y por eso tenemos esta sección, para ir conociendo a todos, porque así ahora mismo de cabeza me pillas y no sé decirte si en alguna no tenemos. Lo que sí tenemos claro y que desde aquí queremos reconocer, con esta intención nace esta sección, Todos Somos OID, pues que lo que queremos es que todos nuestros compañeros nos cuenten su experiencia, nos cuenten cómo es el día a día, cómo van las cosas en las distintas zonas de España, porque estamos hartos de conocer que desgraciadamente hay sitios en España donde todavía nos está costando hacernos un hueco. Pese a llevar tantísimos años trabajando y con tanta representación, pues parece que todavía tenemos, ¿no?, que seguir defendiéndonos y luchando y representando cada día nuestro papel como parte de la sociedad, como trabajadores de la sociedad, y en algunos sitios lo tenemos un poquito más complicado. Desde luego, la gente que está al cargo de las oficinas, como todos los vendedores que están por España, están al pie del cañón día a día, y nuestro espacio pues consiste en esto, en que ellos nos lo cuenten, nos cuenten sus experiencias, cómo van las cosas, qué es lo que les gustaría para este año nuevo, qué es lo que aspiran, cuál es su deseo dentro de la organización, e ir conociendo poco a poco los testimonios de cada uno de ellos. Y de lo que vas hablando con ellos, ¿cuáles serían los pros y los contras de ser delegado? Bueno, yo creo que todos en general están muy contentos y muy satisfechos porque su trabajo realmente les recompensa día a día. El tú estar al frente de una oficina y hoy poder dar una solución a una familia que llama a tu puerta diciendo, de verdad, no tengo trabajo ni encuentro una oportunidad laboral, llevo mucho tiempo parado, mi discapacidad me supone un impedimento para realizar mi profesión de toda la vida o ya no puedo dedicarme a esto porque el paro ha llegado también a este sector y no tengo opción de trabajar y mi situación es muy desesperada y de verdad lo estoy pasando mal, pues el delegado, tú imagínate cómo se va a casa cuando ha podido dar esa oportunidad laboral a una persona de la que depende una familia, que ve como poco a poco su situación no solo económica mejora, sino nos atrevemos a decir que también a nivel personal, ¿no? Cuando uno está en casa... Claro, su situación anímica, te refieres. Sí, claro, cuando uno está en casa y lo ve todo oscuro, ¿no? Pues porque está pasando por un momento difícil, profesional, y bueno, pues encuentra esa oportunidad, encuentra unos compañeros, una motivación para salir, para trabajar, realmente la satisfacción es muy grande. Nosotros siempre nos centramos en los premios como una de las principales alegrías que vivimos dentro de la OID, ¿no? El poder repartir un poquito de suerte entre todos aquellos clientes que creen en este proyecto y que compran el euroboleto y bueno, pues un día el azar llama a su puerta y llega ese dinerito, ¿no?, en forma de premios. Pero realmente todos los inspectores, delegados y directores que están en las oficinas que tenemos por toda España nos transmiten eso. Nuestra alegría es eso, poder decir que seguimos dando trabajo, que hay personas que llegan aquí realmente con una situación mala, ¿no? Pues eso, porque anímicamente se encuentran mal, porque psicológicamente es muy difícil a veces haber perdido un trabajo y no tener una oportunidad y ver cómo esa situación va cambiando, ¿no? Cómo la gente mejora, cómo tiene un motivo por el que luchar día a día, pues la verdad que es muy gratificante y es lo que te llena, yo creo, cuando cierras la puerta a las 8:30 de la tarde y te vas para tu casa, independientemente de si esa noche toca el premio en tu delegación o no. A mí siempre me ha llamado la atención los vendedores cuando entregan un premio, qué contentos están cuando a lo mejor a ellos no les ha tocado, bueno, a lo mejor no, la mayoría de las veces no les ha tocado un duro, porque muchas veces pues sí, coincide con que se han quedado a lo mejor un boleto, se lo han quedado ellos, lo han comprado ellos, vamos, y ha tocado, pero esas son las mínimas. Y sin embargo entregan un premio, entregan el premio gordo, entregan 1,5 millones de euros y están felices y saben que a ellos no les toca nada. Es increíble, ¿eh? Vendedores y el personal que está en la oficina, ¿eh, Marina? Yo que he trabajado también en una delegación, te puedo decir que es un momento muy especial, porque al final el premio para nosotros no es tan significativo como para la gente de la calle. Entiéndeme, en sitios donde todavía hay un cierto desconocimiento de lo que es la OIC y el proyecto y lo que va haciendo, el premio es esa cosa visible, palpable, ¿no? Que llega. He comprado un producto, el euroboleto, el euromillonario, el supermillonario, y me ha tocado 20.000 euros, 250.000, 1,5 millones de euros, 3 millones de euros. Es que la OIC está dando premios muy importantes. Entonces, llega ese premio, te toca y lo cobras. O sea, el vendedor siente muchísima emoción por la gente a la que le toca, porque normalmente pues tú tienes una clientela habitual, ¿no? Y ya vas conociendo un poquito a las personas que te compran, aunque a lo mejor simple sea de, bueno, pues que te cruzas por la calle cuando ellos van a comprar el pan y es el momento en el que también compran el euroboleto, pues ya se crea una relación, bueno, sí, ¿eh? Más o menos estrecha, ¿no? Entonces a lo mejor conoces la situación de esa familia y lo bien que llega ese premio, o simplemente, bueno, no hay nada desesperado, pero es una alegría, ¿no? Que un capricho que te llega con 20.000 euros, por ejemplo. Claro. Pues el vendedor se alegra porque sabe a quién le llega, pero también porque ve recompensado su trabajo, en el sentido de que la sociedad dice, leñe, tienen razón, esto se juega y toca, y bueno, pues así ven confirmado este proyecto que lleva luchando 25 años y que llega a su puerta pues en forma de premio, y dicen, esta gente es seria porque me ha tocado y en apenas unos días he cobrado mi premio, y hay pues aquí una serie de pasos a seguir serios que me dan pues la garantía, la delegación, la persona que se ocupa de tomar mis datos, de que el dinero llegue a buen puerto. Y bueno, pues es muy, muy, muy gratificante lo de los premios, pero ya te digo, es mucho más ver la cantidad de gente que consigue poco a poco ir saliendo de situaciones más o menos complicadas en su vida personal o laboral, gracias a este puesto de trabajo que ofrece la Organización Impulsora de Discapacitados, y que nuestros delegados, de verdad, lo viven con mucha pasión. Ya sabes que hace unos días he estado de viaje en Málaga. En Málaga, sí. Y Gemma Canales, inspectora actualmente en Málaga, pero bueno, es una compañera que lleva más de 20 años en la organización, dice que el proyecto de la Organización Impulsora de Discapacitados se te mete en el corazón y que una vez que entra es imposible que salga. Yo comparto esa opinión con ella y creo que es el testimonio que vamos a ir conociendo a través de todos los delegados, de los inspectores y también de los directores. Una vez que la OI llega a tu vida, es imposible vivir paralelo a ella. Pues nosotros desde aquí, desde este magazine de hoy radio en el que tú participas a diario, y en nombre de, me atrevería a decir que en nombre de todos nuestros compañeros de la OID, te damos las gracias por acercarnos a esa figura de los delegados y darnos a conocer a todos nuestros compañeros que, bueno, pues están trabajando por este maravilloso proyecto, como tú bien has dicho, a lo largo y ancho de nuestro país. Te invito ahora a escuchar ese espacio musical que viene de la mano de Juanma Sepúlveda todos los días. Hola, buenos días. En todo camino. Bienvenidos a nuestra sección musical de OID Radio Nacional para este día. Estamos escuchando la música de Roberto Carlos, el gran cantante y compositor brasileño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Roberto Carlos es nuestro primer invitado en esta mañana, en nuestra sección musical de OID Radio Nacional. En los próximos minutos ya conoceremos una breve biografía de Roberto Carlos. Por fuertes que fueran los vientos, es tu corazón una casa de puertas abiertas. Deseos de ser nuevamente un chiquillo, y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Tantas veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción, alegre sentado a tu lado reía, y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Deseos de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú. En nuestra sección de Oído Radio Musical estamos escuchando al cantante brasileño Roberto Carlos. Roberto Carlos Braga nació en Cachoeiro de Ipermerimín el 19 de abril de 1941. Conocido como Roberto Carlos, es un cantante y compositor brasileño, uno de los principales representantes de su país y uno de los artistas latinos que más discos ha vendido en todo el mundo, más de 100 millones de copias. Uno de los íconos más populares y reconocidos de la música brasileña en el mundo, nombrado en Brasil y en el resto de América Latina como el rey de la música latina. Nació en el estado de Espírito Santo y fue descubierto en 1958 por el compositor y periodista Carlos Imperial. A los 6 años de edad, el día de la fiesta de San Pedro, fue atropellado por una locomotora de vapor y la pierna derecha le tuvo que ser amputada un poco debajo de la rodilla. Desde entonces usa una prótesis. Realmente el más cierto en horas inciertas. Como les comentábamos, lleva más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, récord para un cantante latinoamericano. Ganador del Grammy al mejor intérprete de pop latino en 1989, gracias a la canción Si el amor se va. Es el único artista latinoamericano de los considerados leyenda que ha realizado un MTV acústico y colaborado con estrellas mundiales en diversas giras. Seguimos escuchando la música de Roberto Carlos en nuestra sección musical de Oíd Radio Nacional. Y aquella palabra. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste,

Bueno, pues nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro que se dedica básicamente a temas de educación en valores con niños y jóvenes. Uh-huh. Y cuando hablamos pues de educación en valores, tanto pues con niños y jóvenes, en fin, que están en centros de tiempo libre educativo, pero también hacemos programas en centros escolares, tenemos equipamientos de educación ambiental y de manera complementaria también trabajamos mucho con las entidades del tercer sector para ofrecerles pues asesoramiento en diferentes ámbitos. Porque dentro de todos los que son vuestros programas tenéis uno en concreto que se llama Tiempo Libre Sin Barreras, ¿no? ¿En qué consiste este Tiempo Libre Sin Barreras? Exactamente, en toda nuestra labor educativa tenemos diferentes líneas y una de ellas es el Tiempo Libre Sin Barreras, que está enmarcado en la voluntad de Fundesplay de llegar a todos los niños y los jóvenes, ya sea cualquiera de estos niños y jóvenes pueda acceder al tiempo libre educativo y aunque tenga problemas pues de tipo económico o aunque sean niños y jóvenes pues con alguna discapacidad. Este programa en concreto lo que hace es acercar a niños y jóvenes y también pues a sus familias que tienen alguna discapacidad, pues que puedan acceder a nuestras casas de colonias que están totalmente adaptadas para realizar sus actividades, ya sea de vacaciones, de campamentos, etcétera. Y bueno, aparte de este programa, aparte de ofrecer estas instalaciones que están totalmente adaptadas, uh-huh, que tenemos 17 en total. 17 cabañas serían, algo así. Serían 17, son albergues o casas de colonias que se llaman aquí en Cataluña, que son casas donde están en medio de la naturaleza, donde las familias o los niños y los jóvenes con sus centros escolares o bien con sus entidades pueden ir a hacer una estancia y aparte de pasar unos días en plena naturaleza con monitores totalmente formados, pues pueden realizar actividades que están adaptadas a sus necesidades. Vosotros lo que ofrecéis es el paquete completo, me refiero, ¿preparáis vosotros los campamentos, las actividades o podéis ofrecer también estas casas a instituciones y que ellos mismos lleven sus monitores y su propia organización, digamos? Las dos posibilidades son válidas. Si hay entidades, organizaciones o centros educativos que quieren realizar su estancia y solo contratar el albergue o la casa, pues lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Si lo que necesitan es realizar su estancia, pero además requieren de monitores formados y actividades planificadas, pues también se lo podemos ofrecer. Nosotros disponemos de más de 30 años de experiencia realizando este tipo de actividades. Uh-huh. Y en este periodo pues hemos podido adaptarnos totalmente a las necesidades de las organizaciones, de las instituciones y de las entidades o los centros educativos. Algo importante que me gustaría resaltar es que antes hablabas de que las casas, las habitaciones están totalmente adaptadas, que eso, bueno, pues lo podemos encontrar con bastante regularidad, afortunadamente cada vez más, ¿verdad? Mm. Pero lo que me llamaba también la atención es que todo el entorno sea accesible. Exactamente, como bien comentas, ya muchos edificios pues incorporan la política de sin barreras arquitectónicas. No es tan habitual, sobre todo en albergues o casas de colonias que están en medio de la naturaleza, que esto sea así, pero las nuestras pues también lo incorporan. Pero además es que el complejo donde se encuentran ubicadas, muchas de ellas lo han adaptado de manera que tienen itinerarios que permiten a personas con alguna discapacidad disfrutar de la naturaleza según sus necesidades. Es decir, pues se tiene en cuenta inclinación de las rampas, pavimentación de recorridos naturales, incluso en una de las casas que tenemos pues se ha elaborado un itinerario especialmente pensado para personas invidentes, para que puedan descubrir la flora y la fauna del entorno de acuerdo con sus necesidades. Uh-huh. ¿Y cómo es este espacio? Descríbenoslo un poco, a ver si puedes. Bueno, porque es llamativo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo unas personas invidentes pueden facilitar el descubrir eso, esa flora, esa fauna. Sí, bueno, aquí juegan un papel muy importante, evidentemente, los educadores ambientales que los acompañan, pero bueno, el espacio está es un recorrido pues de unos 3 o 4 kilómetros que está alrededor del albergue, que en este caso concreto está situado en el macizo del Garraf, muy cerca de Barcelona. Uh-huh. Y bueno, está pavimentado con los desniveles adecuados, y entonces incorpora placas cada ciertos metros en los que se describe placas para que con escritura en braille para que puedan leerlas las personas invidentes, en las que se describe pues la fauna y la flora que hay en cada parte de este recorrido, y además pues evidentemente están acompañados en todo momento por educadores ambientales. Uh-huh. Que refuercen estas explicaciones con sus propias palabras, ¿no? Es fabuloso entonces, ¿no? ¿Las actividades las realizáis verano, invierno? Sí, exactamente. Estas casas de colonias y albergues están abiertas durante todo el año, tanto en verano como en invierno, y sí que es cierto que durante la época del curso escolar, digamos, suelen venir más entidades y bueno, también centros educativos a hacer pues sus periodos de campamentos. Uh-huh. Y en verano, además de entidades, los centros educativos no, que están de vacaciones, pero entidades individuales, sí, también, exactamente, también suelen venir en el mes de agosto pues familias para hacer sus estancias ahí pues con sus hijos e hijas, y estas familias pues también pueden disfrutar de todos estos servicios que comentamos. Simplemente comentaros que en el año 2014, uh-huh, de todas nuestras estancias tuvimos 6.000 que estaban incluidas dentro de este programa de estancias sin barreras, lo cual representa unas 2.500 personas. Qué bien, qué bien. O sea que cualquier familia puede ir individualmente y solicitar, sí, su estancia allí. Exactamente. Eso tiene que crear unos lazos también entre las familias que vayan, ¿no? Si coinciden varias familias, tiene que ser como bastante interesante. Sí, evidentemente la estancia en estos equipamientos al final también se crea un vínculo, claro, vivencial, ¿no? Compartes, bueno, diferentes, cada familia, en el caso de que sea una familia, pues cada familia tiene su habitación con sus servicios, pero sí que hay unos espacios comunes en estos albergues y casas de colonias, como, ajá, son los comedores, o son los espacios naturales, o las salas de juego, claro, donde aquí pues las familias comparten tiempo y comparten experiencias. Y luego estas actividades que comentamos pues también las suelen realizar de manera conjunta diferentes familias que están compartiendo esos días en esas casas de colonias. Y bueno, pues sí, realmente se crean lazos vivenciales, y a menudo se produce que algunas familias pues entablan, se ponen de acuerdo para el próximo año y repiten. Claro. Bueno, Alfonso, nos queda un minutito. Dinos, ¿qué tiene que hacer la gente para ponerse en contacto con vosotros si quiere visitaros y pasar unos días en vuestras casas? Pues mira, muy fácilmente. Pueden llamar al teléfono al 93-474-4678, o bien conectarse a la página web fundesplay.org, y allí tendrán toda la información y podrán fácilmente encontrar todos los correos electrónicos de contacto, incluso hacer la reserva online de la casa de la que quieran disfrutar. Pues muchísimas gracias. Si alguno de nuestros oyentes no tiene boli en este momento, nos puede llamar también aquí a la radio y nosotros le facilitaremos el contacto. Gracias, Alfonso, por habernos dado a conocer vuestra fundación, y os deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio. Hasta pronto. Bueno. Bueno, pues continuamos aquí en el Magazine de Hoy Radio. Ya ven que cuando se quiere, se puede, ¿eh? Son las 10:54 y me toca despedirme hasta mañana, porque ahora viene el microespacio de Hoy Radio, ese informativo de discapacidad de la Organización Impulsora de Discapacitados. Ha sido un placer estar con ustedes. Mañana más y mejor, ya lo saben, a las 9:30 estaremos aquí otra vez en el magazine de OIT Radio Nacional. Gracias por su atención. En OIT Radio, seguimos a tu lado. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio en el que hablaremos de la última hora de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González y permítanme que les cuente que la OID ha vuelto a repartir otro premio con su euroboleto, esta vez en Las Palmas de Gran Canaria. Una nueva alegría para los vecinos canarios que el lunes 23 de febrero compraron el boleto de la Organización Impulsora de Discapacitados con el número 36.020, la serie 20 también, vendido íntegramente en esta zona del archipiélago canario, en Las Palmas. El número resultaba ganador en el sorteo estatal y supone un premio total de 430.000 euros, a razón de 9 boletos con 20.000 euros en premios cada uno y un décimo euroboleto que es el agraciado con la extra de la OID, es decir, 250.000 euros en premios que llegarán en forma de 25.000 euros durante los próximos 10 años. Y es que este último boleto coincidía no solo con el número del sorteo, sino también con el de la serie. Pese a estar en el segundo mes del año, este 2015 está siendo ya especialmente afortunado para los clientes de la OID en Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria ya van 3 premios seguidos. Nos cuenta todos los detalles Carlos Vicente Salas, director de esa delegación de la OID. Pues sí, hemos empezado el año 2015 tirando la casa por la ventana. Pues en el corto espacio de 53 días hemos dado 3 premios en Las Palmas, con una cuantía de 2.346.000 euros repartidos en el transcurso de los primeros 2 meses del año. Ayer día 23 pues tocaron 430.000 euros a un único agraciado con 250.000 euros al número 36.020 serie 20 y a 9 agraciados con 20.000 euros cada uno. También el 2 de enero tocaron 1.716.000 euros que se repartieron también a un único acertante con 1.500.000 euros y 9 acertantes al número con 24.000 cada uno. Y vamos, podría continuar, el 20 de enero tocaron 200.000 también, eso fue en Arrecife, 10 acertantes con 20.000 euros cada uno. Además de eso, pues el 29 de enero hemos dado 6.000 euros a un agraciado en el Busca de la OIT. Un 2015 en el que estamos celebrando ese 20 aniversario de la OIT en Canarias y que está siendo de lo más afortunado para el archipiélago. Pues sí, así es, estamos celebrando el 20 aniversario aquí en Las Palmas de Gran Canaria y está siendo pues muy afortunado ya para todos los residentes en Las Palmas y todos los canarios. Y más y tanto por el apoyo que hemos recibido de toda la ciudadanía de aquí de Las Palmas y de toda Las Palmas. Y entonces pues es muy satisfactorio para nosotros poderles dar estos premios, porque sin ellos y gracias al apoyo que hemos recibido de ellos, pues no estaríamos donde está. 20 años de presencia en Las Palmas de Gran Canaria, que la OID quiere celebrar con sus vecinos para reivindicar esa cantidad de puestos de trabajo que estamos ofreciendo en el archipiélago canario. El director de Las Palmas nos habla de su plantilla y también nos plantea los deseos para este 2015. Pues en Las Palmas somos unos 250. Y luego hay otras sucursales, ¿no?, que dependen de esa delegación, sí, que es la principal. Tenemos oficinas en Galdar, en Telde, en Vecindario, en Lanzarote y en Fuerteventura. ¿Qué le pides, Carlos, a este 2015 para la OIT en Canarias? ¿Para la OIT en Canarias? Pues no solamente para la OIT en Canarias. Lo que pido es para la OIT en general, a nivel nacional. Lo que pido es que podamos trabajar y luchar en las mismas condiciones que otras organizaciones, que nos den las mismas facilidades. No estamos pidiendo ni que el

Yeah. Los de ayer, los de hoy, los éxitos en Oíd Radio. Que se apagan hoy. Estoy, se me ha vuelto a llenar el corazón.